Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a este Foro de Recursos Humanos que abrimos los lunes con toda la intensidad que podemos para que sea una semana fructífera en el mundo de los recursos humanos. Bienvenidos a esta semana, a todos. Bienvenidos al mes de junio, también a todos. En un comentario que yo hacía esta mañana en las redes sociales, muy interesante, sobre, bueno, que no pasa de moda, que el factor humano, que las conversaciones con los empleados, que las relaciones humanas siguen ahí en primer plano. El otro día, en un interesantísimo debate en la Universidad Internacional de La Rioja, también tuvimos otro en Iguay, confluyen comentarios. La tecnología, por supuesto, en primer plano, pero sin el factor humano de los líderes generando líderes, y líderes ya son todos los empleados, bueno, pues es difícil conseguir esos objetivos. Le preguntaba yo que si había en las empresas conversaciones de calidad, y algunos me decían, algunos directores de recursos humanos, que con tener conversaciones ya es suficiente. Bueno, pues que tengamos conversaciones de calidad o conversaciones, como ustedes quieran, con los empleados, porque las prisas, el cortoplacismo, sé que es importante y que está ahí la cuenta de resultados, pero se construye con todo el equipo, y el factor humano, de eso hablamos hoy en nuestro comentario de todos los lunes, es muy importante. Por cierto, enhorabuena al IES, que vuelve a hacer historia. Por quinto año consecutivo es elegida la mejor escuela del mundo en formación de directivos, según Financial Times. Este resultado, obtenido en el ranking que actualmente publica el diario británico, confirma, bueno, pues la extraordinaria evolución del IES desde la puesta en marcha de esta clasificación en 1999. Enhorabuena a todos los hombres y mujeres del IES. Enseguida abrimos hoy nuestro Observatorio de Generación y Talento con mucha actualidad de la buena. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a abrir esta sección, este programa especial de todos los meses, con el Observatorio Generación y Talento. Protagonista el Observatorio Generación y Talento con el Banco Sabadell, con Enagás, con Generali y Sandoz Farmacéutica. Y vamos a comenzar ya con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, las socias directoras del Observatorio Generación y Talento. A las dos, bienvenidas. Muy buenos días. ¿Estáis morenas las dos? No sé, ¿ya habéis empezado el verano o qué? Efectivamente. Nosotros, por las diferentes generaciones, hacemos todo lo posible, incluso ponernos morenas. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema interesantísimo con muchos invitados. Allí estuvimos, en el Banco Sabadell, iba a decir yo. Banco Sabadell está con nosotros en Repsol. Hace muy poquito, y vamos a dedicar el programa al Código de Principios de Diversidad Generacional, que fueron muchas empresas las que estuvieron con nosotros, que está impulsado por vosotros, y por vosotras dentro del equipo del Observatorio Generación y Talento. Y me gustaría que recordáramos a los oyentes qué es esto, Elena, Ángeles, Elena, del Código de Principios de Diversidad Generacional, para ubicar el programa de hoy. Bueno, buenos días a todos, y lo primero deciros que dentro del Observatorio Generación y Talento tenemos un objetivo estratégico que es el desarrollo favorable de la gestión de personas en igualdad de oportunidades, ¿vale? Y con total independencia, lógicamente, de la edad, por supuesto, la no discriminación y respecto a la diversidad generacional. Todo ello en base a la legislación, que tenemos oportunidad de comentarlo, de la legislación europea y la legislación española. Por tanto, nuestro proyecto nace desde un principio basado en principios y valores, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se comprometen las empresas que están adheridas? Pues yo creo que lo vamos a ir desgranando a lo largo de, para que veamos, porque son 6 pequeños puntos, y lo vamos a ir desgranando. Pero el primero, si podríamos decir, que está basado fundamentalmente en el Tratado de Ámsterdam de 1999, en el que, gracias a este tratado para la lucha contra la discriminación, la Unión Europea adquiere las competencias, las instituciones de la Unión Europea adquieren las competencias en regular la igualdad de trato, tanto en el empleo, el acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional, así como las condiciones de trabajo con carácter general. Uh-huh. Y ello pues ha incidido en la legislación europea y, por supuesto, en la española. Basándonos en ello, nosotros lo primero, en nuestro primer punto de nuestro código, decimos que queremos divulgar y aplicar los principios recogidos por estas directivas, que prohíben, lógicamente, la discriminación por motivos de racial, étnico y, sobre todo, de edad, discapacidad, etcétera. Sobre todo, si hacemos referencia a la directiva de 78, en el ámbito de empleo, y lo hemos fomentado dentro de nuestras organizaciones empresariales, que, como tú bien has dicho, hace un mes pues pusimos de largo la entrega de los diplomas del certificado del Código de Principios, y bueno, pues se adhirieron 56 empresas, con lo cual estamos muy orgullosos de este evento. Uh-huh. Salió muy bien, allí estuvimos, además estuvimos presentando este evento, Elena. Después de ya no entramos con detalles de todo, pero ¿cuál es el pulso que veis? Porque allí hay una serie de empresas, pero va increciendo, ¿no? Esto se va contagiando, ¿no? Y sobre todo, ¿qué beneficio ven las empresas con todo esto? ¿O qué retorno fundamental ven las organizaciones con este Código de Principios de Diversidad Generacional? Bueno, es una manera de tener una herramienta para poder divulgar el compromiso que adquieren, ¿no? Desde la ética, desde la responsabilidad, desde los valores, para construir, ¿no? un edificio que dé respuesta a las necesidades de cada una de las generaciones en el ámbito de trabajo. Todas estas organizaciones pueden desarrollar ese compromiso a través de 6 principios fundamentales. El primero lo ha comentado Ángeles, pero también pueden, de alguna manera, a través de este código, comprometerse en el fomentar el desarrollo de una política activa de diversidad generacional, que dentro de las organizaciones puedan combatir las tendencias y actitudes de rechazo y la segregación, promoviendo el desarrollo de estrategias de solidaridad intergeneracional en el seno de las empresas. Eso es una buena herramienta para poder avanzar en ese tema. Uh-huh. Bueno, hemos abierto una pequeña encuesta esta mañana y estos días en Twitter. Verónica Álvarez Duque, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a recordar esta encuesta y según el resultado, pues al final lo comentamos al final del programa. ¿Qué hemos preguntado hoy en Twitter en este asunto, Verónica? Le hemos hecho una pregunta a todas las personas y es: ¿nos queda mucho camino por recorrer en las empresas españolas para alcanzar la igualdad de oportunidades con independencia de la edad? ¿Tú qué opinas? Esperamos todas las opiniones y al final podemos dar los resultados. A ver, perdóname, vamos a repetir la pregunta otra vez y así nos quedamos mejor con ella, otra vez. ¿Nos queda mucho camino por recorrer en las empresas españolas para alcanzar la igualdad de oportunidades con independencia de la edad? Bueno, y en Latinoamérica tenemos también muchísimos seguidores, también pueden contestar si quieren, esa visión. Déjenme que presente a más invitados que nos acompañan en este foro de recursos humanos de hoy. Francisco de la Calle, director de recursos humanos de Iberia Sandoz Farmacéutica. Querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con vosotros siempre. Bueno, recuérdame, porque siempre venís aquí y vamos tan rápido que en ocasiones no te pregunto, bueno, ¿en qué está trabajando ahora Francisco de la Calle como director de recursos humanos de Iberia Sandoz dentro de las prioridades que tiene encima de la mesa? Yo mi reto todos los días, siempre me lo, cuando voy en el atasco del coche que tenemos en Madrid, a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, yo siempre me planteo para qué voy a trabajar, y el para qué voy a trabajar lo tengo, cada día me lo recuerdo a mí mismo, me lo refresco, que es para conseguir el mejor lugar para trabajar en mi compañía, en el sitio donde estoy, y si puedo contagiar esos valores, pues también los intento contagiar. Entonces, en ese trayecto, en ese camino de tener el mejor lugar para trabajar, estamos embarcados en Sandoz. Muy bien, Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Román Gil, Alburquerque, es socio de Sagardoy Abogados y está con nosotros también hoy. Querido Román, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a preguntar en qué está Sagardoy Abogados porque estáis en todos sitios. con mucha actividad laboral en España, ¿no? Mucha actividad laboral porque la gente suele vivir de su trabajo, ¿eh? Entonces es algo que afecta de una forma fundamental, evidentemente, a las condiciones, no solo materiales, estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, también emocionales o de vinculación e integración. Al mismo tiempo estamos en un momento de cambios acelerados, casi vertiginosos, en los cuales pues la realidad tecnológica y otras va un poquito por delante de la regulatoria, y estamos todos intentando estar a la altura desde Sagardoy, pues intentando ayudar a nuestros clientes a esos ajustes necesarios. Muy bien, pues vamos a tener una charla interesantísima en esta primera parte y en la segunda del programa, pero vamos a ubicar un poco todos los temas antes de comenzar. Yo le pregunto a Ángeles y a Elena primeras cuestiones, porque son 53 empresas y entidades las que se han adherido a este Código de Principios de Diversidad Generacional, que está impulsado por el Observatorio Generación y Talento. Pero ¿por qué el Consejo Asesor del Observatorio impulsa este código? Algo has dicho antes, pero ¿cómo podríamos ubicarlo y qué requisitos tienes que cumplir una empresa para adherirse, si nos están escuchando, alguna de estos códigos de principios? Bueno, pues como bien sabéis, el Observatorio Generación y Talento lo primero que hizo es constituir su Consejo Asesor, que además de formarlo algunas entidades o organizaciones empresariales, quien lo forma son aquellas organizaciones, como en este caso está Sagardoy, en este caso representado por Íñigo Sagardoy en el Consejo, que nos puede ayudar a dar la luz en las distintas diversidades generacionales con mayúscula, pero diversidad funcional, de LGTBI, diversidad de género, etcétera, y una realidad social que, como puede estar vinculada al mundo laboral, Merco, muchísimas instituciones, ¿no? Y es un órgano que está vivo y está creciendo. Y, bueno, fundamentalmente, como hemos dicho antes, hablamos de que es un compromiso de las organizaciones empresariales. ¿En qué? En trabajar en diversidad generacional, estableciendo políticas activas, comprometiéndose paulatinamente a ser un reflejo de la sociedad y, muy importante, pues garantizar un respeto de las políticas del entorno de la sociedad en el ámbito generacional. Pues aquello, sabéis que nosotros, nuestro trabajo fundamental ha sido el talento, con independencia de la edad. Hablamos de talento, hablamos de conocimiento, hablamos de las habilidades de las distintas generaciones, y lo que queremos es que entre todos respetemos, ¿no?, lo que es el talento de cada organización. Y deciros que al Código de Principios se puede adherir cualquier entidad o organización que no tiene por qué ser empresarial, que no tiene por qué estar dentro de la red de empresas, pero sí que tiene que cumplir dos requisitos. Y uno de ellos es que este Código de Principios, estos valores, sean firmados por un directivo de la organización que, de alguna manera, respalde ese compromiso. Y, en segundo lugar, que exista un certificado de que no exista una sentencia firme en materia de discriminación por materia de género. Una sentencia firme en esta materia es importante, como respeto a todos los que hemos firmado el Código de Principios y formamos parte del observatorio. Elena, ¿qué reconoce este código para que se ubiquen todos nuestros oyentes? Bueno, hemos estado ya un poco expresando los diferentes principios que a los que se adhieren las entidades firmantes, y concretamente se tienen que poner a trabajar en desarrollar el principio de igualdad de oportunidades, en particular el respeto al talento con independencia de edad, lo hemos dicho, pero concretamente en los diferentes ámbitos de gestión de personas, reclutamiento y selección, ¿no? Detectar los mejores profesionales fundamentándose en la selección basada en el mérito y en las capacidades de los candidatos. El tema de la contratación, garantizar mecanismos que permitan asegurar que en la contratación de personal no se establece discriminación por razones de edad. Formación, asegurar la formación y capacitación de cada persona en los conocimientos y habilidades que se requiera en cada circunstancia. motivando a las personas y promoviendo la igualdad de oportunidades, toda la parte de promoción, desarrollo y compensación, compromiso de desarrollar estos modelos, valorando solo aquellos conocimientos y habilidades necesarios para realizar el trabajo con independencia de la edad a través de la evaluación de objetivos de desempeño, apoyo a los trabajadores conforme a sus capacidades, garantizando su ocupación efectiva, implementación de medidas de conciliación que se adapten a la diversidad generacional y impulsar políticas de comunicación transparentes, alentando la innovación y concediendo la autonomía necesaria al ejercicio de las fundaciones, de las funciones. Esto entre muchas otras temas que recoge el Código de Principios. Ubicados aquí en Sandoz Farmacéutica, Fran, como miembro del Consejo Asesor que impulsa este código y además también una de las empresas firmantes, bueno, que se enteren todos. ¿Por qué decidisteis vuestra adhesión y qué representa este código para vuestra organización, Fran? La pregunta es ¿por qué no? ¿Qué es lo que se tendrían que hacer las empresas que no están ahora mismo? Porque yo creo que era evidente que necesitábamos poner en negro sobre el blanco algo que nos une a todas las empresas que no hemos firmado y que nos estamos promocionando, que es el desarrollo de la diversidad. Y una cosa más importante que se nos olvida siempre y que ha tocado Ángeles antes, que es el desarrollo de la inclusión. Es decir, tenemos que ser capaz de sacar lo mejor de cada uno de los talentos que tenemos en las diferentes generaciones y poder compartirlo, exponerlo y que sea útil para la empresa y para la sociedad en la que estamos. Esto no es fácil y muchas veces no tienes guía. Esto es como cuando eres padre o cuando te hacen manager, que no te dan un librito de instrucciones. Pues esto es igual. Entonces, tener un librito de instrucciones es extremadamente útil. Y por eso Sandoz se adhiere y por eso Sandoz fomenta que empresas como nosotros también se adhieran. En el caso de Sagardoy Abogados, Román pues también es miembro del Consejo Asesor y en relación con aplicar los principios recogidos en las directivas europeas que, por ejemplo, prohíben la discriminación por cualquier razón en el ámbito laboral, ¿cómo estamos en España en materia de normativa? ¿Y qué nos puedes decir sobre, bueno, respecto a las directrices europeas en esta materia, Román? Bueno, es cierto que tanto la normativa europea como la normativa española hay una alta protección contra la discriminación por una serie de causas tasadas. Es decir, es verdad que hay cláusulas abiertas que dice que no se puede discriminar por ninguna otra circunstancia personal o social, pero las causas de discriminación pues son las clásicas que todos conocemos, por supuesto, la discriminación por género, la discriminación por religión o creencias, la discriminación por origen étnico y raza y demás. Y entre ellas también, no en la Constitución española, que no está la protección contra la discriminación por edad, en el artículo 14, pero sí en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Y de la misma forma, en la Unión Europea, pues tanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 19, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 15, y sobre todo y muy, muy relevantemente en la Directiva 2000/78 del Consejo de 27 de noviembre del 2000, que establece un marco general para la igualdad y trato en la ocupación y en el empleo, sí que se protege contra la discriminación por motivo de edad. Esto es la parte buena, en el sentido de que no se han olvidado de esa causa del todo, aunque es, la verdad, la menos citada de las causas de discriminación en las distintas herramientas jurídicas para proteger contra la discriminación. Y, dicho esto, también he de añadir que, como un tratadista lo califica en un capítulo de un libro sobre estas cuestiones, es la hermana pobre de las causas de discriminación, porque es la que tiene más excepciones. Vamos a hablar luego en la tertulia mucho de la edad y de la jubilación y de cómo estamos en España, aprovechando que está con nosotros Román Gil hoy a la Albuquerque, socio del despacho de abogado que nos acompañan de Sagardoy Abogados. Pero, Fran, brevemente, estas cosas, ¿cómo se cuentan en las organizaciones? En el caso de, o sea, ¿estáis adheridos a este código? ¿Lo saben los empleados? ¿Cómo es la comunicación interna en este caso de todas estas normativas? Sí, lo saben porque, lo comentaban antes, la diversidad es el hermano pobre, la diversidad generacional es el hermano pobre de las diversidades que tenemos, porque la más común es pues por sexo, por raza, que es muy visible. La edad también es visible, pero dentro de las diversidades visibles es la menos visible de todas. Intentamos fomentarlo y tú hablabas antes de conversaciones de calidad. Básicamente, desde Recursos Humanos lo que fomentamos es que haya conversaciones de calidad. Y conversaciones de calidad,

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en Capital Radio, en el programa del Foro de Recursos Humanos. Gracias a todas las personas, a las empresas que desde hace muchos años nos llaman también y nos sugieren sobre temas a tratar y otras incluso comparten con nosotros pues mucho conocimiento, que eso es lo bueno, como en el caso de hoy con este Observatorio de Generación y Talento, con el patrocinio también del Banco Sabadell, Enagás, General y Sandoz Farmacéuticas, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, queridos amigos, abrimos la tertulia con Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia Sandoz, con Román Gil Alburquerque, socio de Sagardoy Abogados, con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directivas del Observatorio de Generación y Talento. Y piensen ustedes que detrás hay gente escuchando en directo y que con muchas preocupaciones, ¿no?, sobre lo que vamos a hablar, ¿no?, que es, Román, el tema de la jubilación. Hablabas de hermana pobre, pero sobre todo de la directiva, pero quiero que argumentemos para que lo entiendan todos los oyentes por qué. Cuando me refiero a hermana pobre, no hablo solo por las pocas referencias que tienen los distintos textos normativos en las distintas regulaciones, ¿no? El hecho de que falte, por ejemplo, en el artículo 14 de nuestra Constitución. No, es pobre no solo por la carencia por la falta de presencia en muchos textos normativos, sino sobre todo por la cantidad de excepciones que tiene. Es decir, cuando hay otras causas de discriminación, no se puede discriminar por sexo, y es no se puede discriminar por sexo. Punto final. No se discrimina por raza o por origen étnico, no hay excepciones de ningún tipo. La discriminación por edad, sin embargo, tiene muchas o bastantes excepciones. No se puede discriminar por edad, salvo que sea razonable pues limitar la edad máxima a la que se puede acceder a un empleo. No se puede discriminar por edad, salvo que sea razonable forzar la salida de una empresa a ciertas personas por edad para que entren otros, más jóvenes, o para, salvo que por la edad se haya perdido ciertas capacidades físicas que se supone que son necesarias para desempeñar. Es decir, tiene toda una serie de excepciones que hace que no se asuma esta prohibición de discriminación con una radicalidad, quizá porque no se pueda, pero quizá también porque políticamente se ha decidido que no sea así, como que si hubiese turnos o excepciones, y esto es por lo que me refiero a que es una hermana pobre. Estamos aquí, hemos hablado mucho en este programa de las distintas generaciones, ¿no?, a la hora de convivencia. Por ejemplo, yo me estoy acordando, Román, de la baby boomer. No piensen ustedes que porque me estoy acordando por algo, ¿no?, sino simplemente que me estoy acordando de esa porque pasa por aquí, ¿no?, la baby boomer. Pero baby boomer o la que sea, ¿esto va a dar para todos dentro de unos años, cuando hablamos de jubilación? Ya sé que es muy típica y tópica la pregunta, Yo trato mucho con empresas multinacionales y viajo bastante fuera de España, y ahí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una preocupación y un conocimiento muy consciente de un problema que se nos acerca por motivos demográficos con total seguridad. Te refieres a los baby boomers, los nacidos al final de los años 60. Si uno ve la revista, una revista muy de moda entonces de la ONU, el correo de la UNESCO, las portadas de entonces estaban llenos de bebés, de niños. Nunca han nacido más niñas y niños que entonces, y ni han vuelto a nacer nunca más. Esa generación se jubila en 12, 14, 15 años, pasado mañana, como quien dice, y no hay un ratio de sustitución para muchísimas tareas que van a estar llevando a cabo las personas de esa edad, ¿no? Personas de 65, 66, 67, la edad que sea entonces de jubilación obligatoria, y esto no se está gestionando. Al revés, se está expulsando del mercado a través de reestructuraciones y de muchas formas a ese capital humano, si se puede llamar así, a estas personas altamente cualificadas, que por otra parte, si se les da una prejubilación en buenas condiciones, están encantadas de irse, la empresa se quita lo que aparentemente son sueldos más altos, y vamos dañando una necesidad que va a ser incuestionable, y que no tengo muy claro que, como no se empiece a tomar medidas de otro tipo, ¿cómo vamos a gestionar? Podemos interrumpirnos, estamos en tertulia, pero déjame una matización, Román. En estos momentos en España, en esta España de, iba a decir de periodo electoral, bueno, ya ha pasado, y ahora la constitución del gobierno y con todo lo que supone, las organizaciones, incertidumbre también en muchos temas, certidumbre también en otros, con mucho talento. Si tuviéramos que sacar un patrón, sé que hay muchos sectores que están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero sobre esto que estamos hablando de la jubilación, ¿qué se está haciendo en nuestras empresas o de qué están preocupados los CEOs y los dueños de las organizaciones? Bueno, vamos a ver. Yo sobre la cuestión de la edad hay una sensación generalizada, es decir, no en la crisis, ¿no? Que llegada a cierta edad, pues se va a rendir. Que yo creo que está injustificado, pero bueno, se va a rendir menos. Curiosamente, cuando las propiedades de las empresas en manos privadas, lo más importante es casi una gerontocracia. Pero bueno, dejando eso al margen, lo cierto es que en los momentos de reestructuración, por distintas razones, lo más fácil es que salgan los mayores. Es lo menos traumático. Los mayores se van, si hay prejubilación o hay unas condiciones que están relativamente contentos, se quita el coste mayor y parece, pues bueno, que vienen los jóvenes, que tienen que venir también, ¿no? Es decir, porque aquí lo que se trata es de buscar un equilibrio, ¿no? Pero ahora mismo, efectivamente, es la medida estrella que yo veo en cada mesa de reestructuración. Uh-huh. Lo primero, bueno, para ser justos, la primera es la voluntariedad, que se vaya quien quiera, si es que se ha de ir alguien, y la segunda es que sean prejubilaciones con un 85% del salario neto, lo que sea, uh-huh. ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en la práctica con una falta de visión a, yo no sé si decir ya a corto plazo, porque ya no es medio, 10 o 15 uh-huh. años, ya es casi corto. Uh-huh. Muy notable. Uh-huh. ¿Opiniones? Ángeles, Elena, Francisco. Sí. A ver, es que la opinión es, quiero decir, diríamos que con gorro observatorio y sin gorro observatorio. Es decir, a nivel de tema de edad, es un tema que jurídicamente ha tenido muchos bandazos. Primero hablábamos de jubilación obligatoria, después una sentencia al Tribunal Constitucional dijo que no existía esa jubilación obligatoria, que tenía que ser voluntaria durante muchísimos años. Sí. Luego se estableció otra vez la obligatoriedad si se firmaba en convenio y a partir del 2012 se establece que se quita esa obligación. Es más, en el 2013 aparece un Real Decreto en el que hablamos de jubilación activa. ¿Por qué? Porque el legislador ya estaba previendo esta situación en que existe, digamos que tiene que existir una empleabilidad, es decir, aquellas personas, como tú has dicho, que han sido expulsadas del mercado laboral a los 50 y tantos, pero han visto alargada su vida de jubilación hasta los 67 años. Entonces, es un tema de sostenibilidad, no solo de la persona, sino en este caso de España, es decir, de nuestra nación. Entonces, es un tema que siempre da mucho miedo porque hay una caja de pensiones que ahí está. Ya veremos cuando nos jubilemos todos los baby boomers y que no tengan planes de pensiones, etcétera. Bueno, es un problema muy serio que nunca se ha querido, digamos, que atacar, ¿no? Se ha ido dando bandazos y, bueno, también hemos tenido el nuevo Real Decreto de los viernes en que ahora ya hemos vuelto a la jubilación obligatoria. Que a ver cómo casamos eso con jubilarse a los 67 años. Bien, y yo creo que desde el mundo de las empresas, que en muchos sentidos ha ido avanzando de manera más rápida, tal vez que el legislador, yo creo que sí están preocupados por su sostenibilidad y están buscando la empleabilidad de sus trabajadores. Y precisamente lo demuestran día a día en el tema del observatorio, en que ellos se han adelantado y han visto que muchas de estas organizaciones empresariales que en un momento dado cortoplacista expulsaban a su talento sin hacer una transferencia al conocimiento, se han dado cuenta que ese talento le tienen que conservar, ¿vale? Y de alguna manera también compatibilizarlo con lo que es la innovación y lo que traen las nuevas generaciones. Nosotros lo que apostamos es por el talento diverso y el talento que aporta y la comunicación eficaz y la innovación. Y por tanto, ellos desde el observatorio, en el ámbito este de edad, están muy preocupados por la transferencia del conocimiento, por sostenibilidad de las empresas. Esa es la clave. Yo creo que en las empresas la diversidad generacional hace 4 o 5 años ni se trataba, era un tema que no existía. Si se trataba diversidad, era diversidad de género y poco más. La diversidad ha pasado, al menos en la agenda de Sandoz Farmacéutica, estar en dentro de esos temas de corto, de medio y de largo plazo. De corto porque nos presenta muchos retos en cuanto a, como lo decías tú, Ángeles, de transferencia de conocimiento, de jubilaciones, incluso de incorporaciones. Ya empieza a haber cierta escasez de talento. Estamos importando talento, sobre todo de Latinoamérica, y no es sencillo encontrar gente joven cualificada, formada, que tenga la suficiente inteligencia emocional para adaptarse a una cultura nueva. Y todo eso es un reto. Es un reto también a medio plazo, porque hay que escuchar las necesidades de la empresa, nos están cambiando. La gran masa de nuestra empresa es generación X, como suele pasar en casi todas las empresas, es decir, gente entre los 35, 45 años, 50 años, esa suele ser la gran línea de flotación, y esos intereses de esa gente se van modificando, igual que se van modificando los intereses de la gente joven, igual que se van modificando los intereses de los baby boomers. Los baby boomers dentro de 5 años, un ojo va a estar en la jubilación y el otro en la empresa. Ahora mismo tienen los dos en la empresa. Entonces, tenemos que ser conscientes en recursos humanos de esa situación y adaptarnos a esa situación. Y por último, lo ha tocado Román, es que la pirámide promocional va a llegar. Es decir, esto es como cuando tienes que organizar los Juegos Olímpicos y empiezas a hacer el estadio 2 días antes. Pues si no empiezas a hacer el estadio ahora, te estás equivocando y mucho. Son muchos las fotografías, pero decía Román, de Estados Unidos, fuera de España, ¿cómo se está trabajando en esta materia, Román? Tú que conoces bien. Bueno, fuera de España, de hecho, los últimos movimientos que dio lugar a la prohibición de jubilación obligatoria en España derivó de problemas que sucedieron en el Reino Unido. Ahí fue donde se cuestionó una vez más si era posible tener en cuenta la edad a efectos de extinción, y ahí el Tribunal de Justicia dictó una sentencia donde esto se dijo caso a caso, pero advertimos que esto cada vez va a ser menos viable y que lo vamos a mirar con lupa. Entonces, en los países anglosajones esto se está considerando con mucha atención. Pero sin embargo, por ejemplo, Alemania pues tiene normas bastante estrictas de jubilación obligatoria. Es famosísima la sentencia de los odontólogos, en los que no dejan, los odontólogos, pues que no dejan más allá de los 67 años y tienen trabajo concertado con la seguridad social. Entonces, es un poco variable. Pero es un problema. Yo creo, tengo la sensación de que se está intentando arrumbar este problema en muchos sitios, que ya lo iremos resolviendo según se vaya acercando, pero va a llegarnos, si no como un tsunami, como un seísmo considerable. Y donde yo veo más conciencia son las grandes multinacionales, sí que tienen una... ven llegar el problema porque ven los datos. Hay un informe que se puede acceder a él online, que hizo la Fundación del IE recientemente, coordinado por Rafael Puyol, se llama Los trabajadores seniors en la empresa española, realidad y retos, que él es Rafael Puyol, que fue rector de la Complutense, es catedrático de demografía, y es de una contundencia que cuando alguien lo lee llama la atención que no se adopten medidas más sensibles. Hay algunas grandes empresas que sí que lo ven, que tienen los datos y que están empezando a prepararse para ese futuro casi inmediato. Yo, una de las cuestiones que me gustaría saber un poco desde la Unión Europea, qué es lo que se empieza a plantear, sobre todo cuando estamos hablando del gran reto de incremento de edad, incremento de gasto sanitario, incremento de dependencia. Esto realmente es un impacto económico, social enorme, y cómo esto se tiene que derivar en un envejecimiento positivo de las personas en el ámbito laboral, ¿no? Para que se enfrente a una jubilación activa y saludable. Cómo hacer que nuestros empleados, ¿no?, de esa manera pues se enfrenten pues a que tenemos que ayudarles a que conserven una salud positiva, una salud cognitiva, física, psicológica, social, ayudarles en esa empleabilidad que hemos hablado de definir nuevos roles de trabajo en el caso de que nos encontremos con que no puedes acometer ciertas nuevas funciones. ¿Se está dibujando una hoja de ruta que se esté dando alguna respuesta para que los diferentes gobiernos establezcan en normativa ese envejecimiento positivo de las personas en las organizaciones? Yo creo que no. Yo tengo aquí algunos resultados del último estudio que se ha hecho sobre envejecimiento de las fuerzas de trabajo. Y hay, por ejemplo, desde los gobiernos yo no veo ninguna... Esto no parece que estar en el radar de lo más relevante ni de primera línea. Pero el 70% de las empresas no tienen ningún plan especial para mejorar la calidad de estas personas, y el 90% carece de un plan de actuación que contemple estrategias para los activos que lleguen a una determinada edad, que pueden ser estrategias mixtas donde haya pues una jubilación activa, un trabajo a tiempo parcial. Estamos viviendo además cada vez más, y también por el cambio tecnológico, una posibilidad de prestar servicios a través de todo tipo de plataformas, aunque ahora suene quizá hay una óptica a veces un tanto negativa, pero puede ser una óptica muy positiva de flexibilidad, de forma de ofrecer y recibir servicios en el mercado enormemente interesantes, pero para eso hay que crear grupos de trabajo intergeneracional, que cuando existen se valoran de forma muy positiva, ver lo que puede dar cada uno y empezar a trabajar. Y esto, por supuesto, que debe hacerse desde el gobierno, pero yo creo que también desde las empresas y desde la y también las empresas con los sindicatos, pero las empresas como tales, yo creo que deben poner en marcha buenas prácticas que desde luego incluyen también seguridad y salud laboral y una forma, porque no solo estamos envejeciendo cada vez más como población, sino que tenemos una expectativa de vida de mejor calidad si se llevan unas buenas prácticas razonables, que en general se lleva así, de alimentación, de ejercicio físico, servicios médicos. Entonces esto es algo en lo que yo, la verdad es que encomio vuestro trabajo y lo que estáis llevando a cabo, porque esta voz hay que elevarla. En eso estáis, ¿no, Ángeles, con todo esto? Pues sí, mira, como bien sabéis, hemos trabajado en el primer año, bueno, casi 3 años, en la zona del Mediterráneo y en la zona centro, con el trabajo de talento. Hemos trabajado en liderazgo, porque lo primero que hicimos desde el observatorio es conocer cómo son las distintas generaciones, para conocer esas habilidades y conocimientos de cada una de ellas y poder establecer palancas desde la propia organización para aprovechar lo mejor de cada uno de los talentos, casi una competencia cada generación. Y con liderazgo, pues también le dimos ese instrumento que has comentado tú antes, porque el manager, cuando se le pone el gorro de manager, le dan un equipo diverso, y no es la misma comunicación cuando tú hablas con un baby boomer, con un X, con un Y, con un Z. Y bueno, pues darle, ayudarle a esa competencia. Y un trabajo en el que estamos desarrollando, que es, yo creo que fantástico, y esperamos dar parte de contestación a la pregunta que habíamos hecho antes, es en salud y bienestar / diversidad generacional. Pero desde esa autopercepción, desde esa competencia que puede tener la persona y también la organización, para la salud física, psíquica y emocional, y también, por supuesto, ver aquellos aspectos y ese gap que puede hacer entre lo que cada generación quiere sobre su salud y bienestar, sobre lo que le está dando la organización empresarial, y establecer políticas y herramientas que nos puedan ayudar a todo el aspecto primero que ha comentado Elena. En eso estáis, ¿no? También en Santos, ¿no, Fran? Es decir, más por el carácter de vuestra compañía. Sí, cuando te decía que mi reto era todos los días tener el mejor lugar para trabajar, una de las consecuencias derivadas de tener el mejor lugar para trabajar también es el compromiso que genera la gente tener un buen lugar para trabajar, un lugar donde no haya discrepancias ni dicotomía entre vida personal y vida profesional, y que te permita pues desarrollarte todo lo plenamente que puedas, sabiendo que es un trabajo y que tienes que estar los lunes por la mañana, pero sabiendo eso que te permita engancharte el trabajo. Y en eso entra mucho, pues también, pues muchos de los temas que hemos hablado. La salud emocional y la salud social, es decir, intentamos que haya enganche de vida personal con la vida laboral. Es importante. Y otro tema también que se ha tocado también es las medidas que tomamos como empresa, para favorecer la transición a otra etapa, como puede ser, se ha hablado antes, Román, de la jubilación. Me estaba acordando ahora mismo de un dato. Tenemos muchos beneficios en Sandoz. Uno de ellos es el plan de pensiones. El plan de pensiones, que es espectacular. O sea, no os lo cuento ahora, pero por no poner los dientes largos y porque es demasiado largo. Pero un plan de pensiones espectacular, que lo fomentamos, que lo comunicamos, que lo publicitamos entre los empleados. Y sorprendentemente, cada vez que veo las estadísticas de adhesión al plan de pensiones, son espectacularmente bajas. ¿Y eso? Es decir, ¿por qué? Porque no hay conciencia, lo hablamos antes. ¿Qué se puede hacer entre los poderes públicos? Pues se puede hacer mucho tema normativo, que no hay, pero una de las cosas es conciencia. Hay mucha conciencia de diversidad de género, mucha conciencia de diversidad de raza, si quieres, pero la inclusión y la diversidad generacional no hay conciencia. Y todo llega. La gente no es consciente de que hay un trámite que vamos a llegar, o a lo mejor es tema de cultura latina, también lo hemos nombrado antes, la cultura anglosajona son más precavidos, más planificadores, pero lo cierto es que tenemos unas estadísticas de adhesión al plan de pensiones lamentables, viendo el plan de pensiones que es solamente ganar dinero, básicamente. Bueno, en ese tema sí que te tengo que decir que cuando se pasó de los planes de pensiones de prestación a aportación, las personas que ya teníamos una edad, evidentemente el plan de pensiones para nosotros, sea el que sea, es fantástico. Y los índices te bajan, evidentemente, porque en todas las empresas las personas jóvenes no ven que ese día va a llegar y al ser de aportación pues no se apuntan, ¿no? Pero evidentemente ahí lo que tiene que haber es mucha comunicación y contarles y que escuchen un programa pues como este, y es la sostenibilidad de cada uno, ¿no? Y la sostenibilidad también del país, pero sobre todo la de cada uno. Con lo cual hay que animarles a esa gente joven y explicarles los números de la Seguridad Social. Claro, a mí los números me preocupan, los datos, pero casi lo que me acaba de decir Fran de la concienciación me preocupa mucho más, ¿no? Es decir, ¿no, Román? Totalmente. A la hora de una perspectiva, ¿no? Completamente de acuerdo. Ahí, es decir, aquí hay un aspecto, es decir, la concienciación, yo me referiría a la concienciación de todos y también incluso de los seniors. Uh-huh. Es decir, parece que hay ciertas, se ha asumido ciertas imágenes que son un tanto antiguas. Hace no tantos años una persona de 50 años era un anciano. Ves algunas fotos de principios del siglo XX, sobre todo en el campo, y esas parecían personas que tenían, es decir, que estaban ya verdaderamente incapacitadas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, la discriminación, es de verdad aplicarla como se hace respecto de la raza. Da exactamente igual el color de la piel, punto, no hay más discusión. Da exactamente igual el sexo, punto, salvo en lo que no da igual muy puntualmente, en el color da igual siempre, en el sexo, pues a lo mejor el momento que das a luz, pues estás dando a luz ese día, pues es obvio, ¿no? Pero más allá de eso, hemos roto un cliché cultural. Entonces yo creo que con la edad, hubo una interesantísima sentencia con los pilotos, donde aquí en España se obligaba a los pilotos a prejubilarse o a jubilarse a edades incluso a los 60, y el Tribunal Constitucional dijo, miren ustedes, un piloto podrá verse obligado a dejar de desempeñar sus funciones cuando se acredite objetivamente que ya no está cualificado. Objetivamente, no por edad, pero cualquier trabajador puede tener una dificultad para desempeñar una tarea a cualquier edad, porque tenga un accidente, porque tenga una enfermedad. Eso es lo objetivo. La capacidad o no capacidad residual, no la edad. La edad tenemos, en mi opinión, que cambiar el cliché cultural, porque, mira, yo sin, aunque sea referirme a mi propia casa, pero Juan Antonio Sagardoy, que tiene 83 años, 84, tiene una cabeza espectacular. Y que le mandamos un gran abrazo desde aquí, ¿eh? Tiene una cabeza en la que nos enriquece a todos cuando disfrutamos. Yo estaba esta misma mañana hablando con él y es de una visión, de una frescura y de tal. Entonces, a mí me da igual que tenga 83 o que tenga 32. No es la edad, es lo que seamos capaces de hacer. Ahí yo creo que hay que dar una batalla. Reto, señoras y señores, de esta tertulia tan interesante de presente a futuro que estamos teniendo sobre, bueno, la jubilación, sobre en definitiva, sobre ese código que habéis puesto en marcha, que tantas opiniones tiene, Fran. Retos que tenemos por delante, retos, desde tu visión. Son muchos. Yo creo que el de la conciencia es uno, es importante, lo toca Román. Pasa exactamente igual en las empresas, al menos en la mía. Sigo teniendo muchos problemas, aunque este año hemos tenido récord de contratación de personas de mayores de 55 años. Pero es verdad que al principio, que hace unos años, el primer debate, la primera traba era cómo me traes de candidato una persona de más de 55 o 60 años. Al revés, si son los que más talento tienen, los que más conocen el sector farmacéutico, el sector médico, y son los que más aportan, los que más relaciones tienen. Entonces, para mí, la conciencia, tenemos que seguir trabajando y machacando el tema de concienciación social. Tenemos que seguir trabajando en temas de previsión para todo, para talento, previsión social, previsión económica en las empresas, y tenemos que seguir acercándonos a las personas, porque la parte de inteligencia emocional es extremadamente importante y nos va modificando. Desde que tenemos 20 años y nos incorporamos a trabajar, hasta que salimos de trabajar con 70, voy a decir, porque ya 67 creo que nos va a quedar cortos, al menos el que está hablando. Entonces, tenemos que estar muy cerca de las personas. Tú eres muy joven todavía, hombre. Tú eres muy joven. Por eso digo 70 por no decir 75. Román, retos por delante. El reto es, pues yo creo que ese cambio cultural, pero yo también, y como jurista, diré que, que ya una llamada de atención a los por una parte al regulador público, al europeo, al español, y también a los agentes sociales y, por último, a las empresas en sí. Y desde luego a las empresas más grandes, que tienen más recursos y más capacidad de empezar a considerarlo, yo creo que deben poner esto en el centro de sus agendas. Muy bien. Por cierto, Verónica Álvarez Duque, ¿qué va diciendo esa encuesta? Vamos a recordar la pregunta y alguna respuesta. Bueno, la que ha ganado. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿nos queda mucho camino por recorrer en las empresas españolas para alcanzar la igualdad de oportunidades con independencia de la edad? El 100% de las personas que participaron consideran que sí. Sí, nos queda mucho camino por recorrer. Pues debe de ser muchísimo cuando es el 100%. Pues ahí quedan esos resultados. Elena Ángeles, Elena, del Observatorio de Generación y Talento. ¿Qué tenéis? Bueno, retos tenéis muchos, pero ¿qué tenéis por delante en las próximas fechas para anotar de vuestra agenda? Pues Bueno, pues próximamente vamos a estar con nuestra red de empresas del Mediterráneo en Barcelona y vamos a hacer una parada después de haber acabado todo el itinerario de trabajo de liderazgo. Siempre hacemos unas paradas para poder compartir buenas prácticas, ¿no? Para inspirarnos en la buena gestión de personas desde la diversidad generacional. Y en esta ocasión, pues vamos a compartir buenas prácticas de las empresas que también han sido galardonadas por ese motivo, como SACIR, Correos y Sonepar. Bueno, invitamos a todas las entidades que estén desde luego interesadas en esa inspiración a que vengan con nosotros el día 6 de junio. Luego, pues próximamente en Madrid, con la red de empresas centro, vamos a seguir trabajando en nuestro itinerario de cuál es la autopercepción que tiene cada generación sobre su propia salud. ¿Para qué? Pues para ayudarles a generar salud positiva. Eso está muy bien. Vamos a trabajar en este caso con los Z. Yo creo que va a ser algo interesantísimo porque ¿cuántas veces hemos preguntado a los Z? Bueno, para quienes oyen, estamos hablando de nuestras personas jóvenes de 25 años hacia abajo. ¿Cuántas veces les hemos preguntado sobre cuál es su autopercepción y cómo ayudarles a generar salud positiva? Yo creo que muy poquito, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que ponerle a los Zetas? Esta canción con la que acabamos el programa. Vamos a escucharla. Venga, vamos a escucharla un poquito. Sé que hay en tus ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede. Bueno, pues esto es para todas las generaciones, ¿eh? pero es muy bonita y también esa esperanza que siempre está. Como decía yo, lo humano al principio, si es que ahora habla mucha gente de los humanos, de todo eso, pero lo humano es lo de siempre, ¿no? Y el factor humano de lo que hablamos hoy es fundamental en el día a día y hay que ejercitarlo. En la convivencia de millennials con la experiencia de los baby boomers y teniendo en cuenta que el tiempo pasa rápido, pero que hay que dejar pozo también en las organizaciones, porque hay mucho talento que hay que iba a decir, vigilar el que se va, porque va a seguir trabajándolo, de otra forma, desde otro punto de vista jurídico, pero es muy importante también ese people, esa gente que está en las organizaciones y que hay que cuidarlas muchísimo. Fran de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia Santo, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Fran. Y gracias también a Román Gil, Alburquerque, socio de Sagardoy Abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros también. Nos vemos próximamente, el próximo mes. Gracias. Pues hasta el próximo mes. El lunes, más humanos, más factor humano y más recursos humanos. Del bueno. Adiós. Hasta luego. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. ¿Estás recibiendo la información del Liberbank? ¿Es veraz esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? Todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema que hay es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo eso. Disfruta.